una persona que ha sido premiada en esta semana como parte de un equipo. Ella es Laura Ormando. Buen día, Laura, ¿qué tal? Buen día, Matías, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a contar que Laura Armando es licenciada en psicología y que en el Hospital Pedro de Elizalde, la ex Casa Cuna, es una de las coordinadoras de Casa Cuna Cuenteros, que acaba de obtener un premio internacional, que ya digo cuál es. Se llama Premio Internacional de Promoción de la Lectura. Así que bueno, queríamos charlar con vos de eso, Laura. ¿Querés, nada, tu primera impresión, tu emoción? A ver, contanos. Mira, fue en realidad sí, muy emocionante. Primero, gracias por el interés, por la nota, en nombre de todos los cuenteros, que ya les pasé el link, así que están ahí con la oreja Ah, pegada bueno. al, ya no es al dial, a la compu, ¿no? Claro. Pero bueno, radio de estos tiempos. Bien. Fue una gran emoción. Nosotros, yo coordino el equipo, como bien vos dijiste, es un voluntariado, junto con Alejandra Allende y Verónica Loles Rivera, que son narradoras. Coordinamos las tres y fundamos el grupo. Como te dije, es un voluntariado constituido en la actualidad por 21 personas, incluidas nosotras, que vamos a contar cuentos al Hospital Pedro de Elizalde, la ex Casa Cuna, que es en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Es lo que antiguamente era la Casa de Niños Expósitos. Este proyecto empezó hace casi 7 años, en el 2013. Y bueno, desde ahí es que vamos donando nuestro tiempo, nuestras ganas, nuestros libros a contarle cuentos a los chicos y a sus familias. En este momento, además, en un contexto muy especial como es el de la pandemia, los cuenteros no están yendo al hospital, yo sí, porque trabajo ahí, soy psicóloga de planta, y el momento de la noticia me agarró justamente trabajando en el hospital. Así que fue, sí, una enorme emoción. Es un premio muy importante a la promoción de la lectura. Más allá de que nosotros lo que siempre decimos es que el premio más lindo que tenemos es poder compartir las lecturas con los chicos, las familias, con el personal de salud, el personal administrativo. Nosotros contamos los cuentos a quien quiera escucharlos. Es una actividad que pensamos como comunitaria. Pensada para los que transitan los pasillos y las salas del hospital. Así que bueno, sí, es una emoción muy grande. Creo que recién ahora estamos como bajando un poquito de las nubes. Pero bueno, y ahora a seguir con más ganas todavía, por supuesto. ¿Y cómo se le ocurrió, Laura? ¿Cómo se inició esto? Mira, nosotros nos conocimos en una feria del libro infantil, como te dije, hace 7 años. Sí. Yo además soy escritora, entonces Verónica estaba narrando un cuento mío en un libro que se llama Magenta. Y nada, nos conocimos porque ni yo la conocía ni ella me conocía. Y me preguntó, fue así, espontáneamente es, mira, Laura, ¿alguien está yendo a contar cuentos al hospital? Le dije que no. Enseguida sumó a Alejandra, que era amiga narradora, y ahí armamos. Y en realidad lo que fue una contada que iba a ser una sola se convirtió en 7 años de un voluntariado. Así que así, esa es la leyenda. Laura, Y y empezamos, sí, sí. y claro, el mito fundador. Exacto. ¿Y cómo es en la práctica la mecánica de esto? Mira, nosotros lo que hacemos es armar una agenda, porque los cuenteros, digamos, no todos trabajan de narradores. Nosotros decimos cuenteros, ¿no? Internamente, por eso es Casa Cuna Cuenteros, pero los narradores que van al hospital, no todos trabajan de narradores, tienen también sus trabajos. Muchos son docentes, docentes jubilados, bibliotecarios. Lo que hacemos es armar una agenda donde puedan ir por grupitos, de a tres, de a cuatro, depende de los horarios, siempre vamos en el horario de la mañana. Esa es una parte del proyecto, después te cuento la otra, que es la nocturna, que bueno, por ahora está suspendida. Así que armamos se arma una rutina con cuentos y se trabaja fundamentalmente en la sala de hematología, que está armada también compartida con la Fundación Flexer. En la sala de esperas generales de los consultorios externos, lo que se llaman mesadas, porque hay unas mesitas, entonces desplegamos ahí los libros para que también los chicos puedan acceder al material. Nosotros esto es importante aclararlo, trabajamos con población que viene de provincia, de zona sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo trato de hacer la referencia geográfica, sí, porque sí, sí. Está en La Pampa, no sé si por ahí les suena, bueno, Avellaneda, Lomas de Zamora, Lanús, hay gente, nosotros estamos justo enfrente de la estación de Constitución, o sea, si bien el hospital está geográficamente en Barracas, por una calle, no somos Constitución, estamos justo frente a la estación, entonces ahí desembocan los colectivos, los trenes, gente que viaja muchas horas para llegar al hospital, gente, digamos, que realmente tiene como muchas dificultades socioeconómicas, ¿sí? El hospital público, la salud, está atravesando desde hace un tiempo ya una situación como muy, muy complicada a nivel de recursos. Entonces, bueno, recibimos como población que por ahí, digamos, esto viene muy cansada, con muchas dificultades, ¿sí? Ahí es donde nosotros repartimos nuestras lecturas. Y además, ocasionalmente, vamos también a las salas de internación. Pero bueno, durante el mes armamos la agenda, nos ponemos nuestra remera cuentera. Nosotros tenemos un Facebook, que es Casa Cuna Cuenteros, y también una página. Pasó el chivo, ¿no? Sí, así que sí, el que quiere puede ingresar y ver también los álbumes de fotos. La página es casacunacuenteros.com, ahí van a poder conocer un poquito de la historia y de nuestro recorrido. Y bueno, de esa manera es que nosotros armamos. Y además tenemos talleres donde con los cuenteros nos juntamos y tratamos de repensar la actividad, qué cosas sucedieron en el mes. De mi parte, que yo no soy narradora, aclaro, que me han dicho por ahí que soy narradora, me encantaría, pero no, la verdad que no. Y sí, es un arte, un arte. Es un arte, sí, realmente, sí. Y los chicos se llevan todo el crédito y yo aprendo mucho de ellos, me encanta. Como los chicos, estoy así, embobada mirándolos, son realmente muy, muy talentosos. Y digo, tenemos un taller donde trabajamos la actividad no solamente de narración, sino también yo hago la contención emocional y psicológica, porque bueno, ir a un hospital no es ir a una feria del libro ni a una escuela, es un ámbito sensible, donde a veces a uno también le pueden impactar ciertas situaciones. Entonces también mi rol ahí, que digamos, la importancia de mi rol es poder cuidarlos, porque yo soy la que conoce el ámbito del hospital. Si ha sucedido alguna situación complicada o que quieran contar. En general, esto por suerte no es la mayoría de las veces, sino que lo que justamente se cuenta son los efectos de las lecturas, ¿no? Cómo los chicos se van involucrando, cómo las familias se van involucrando con los libros, con las lecturas, que no es algo que es algo como cotidiano para estos chicos o las familias, ¿no? Pero también para los médicos, ojo que por ahí hay médicos que te dicen, ah, mira, este cuento no lo conocía, o este poema. Nosotros también utilizamos la técnica de susurradores. Ajá. Así que, bueno, hay poemas, adivinanzas, también cantamos, hacemos rondas. Usamos mucho el patio cuando hay tiempo lindo, porque es un lugar que tiene unos árboles preciosos, antiguos, que son los que quedaron del viejo hospital. Así que también el patio es un lugar privilegiado para que salgan a volar las historias. Laura, y tantas preguntas tengo. Todas las que quieras. Sí, me hablabas del servicio de la noche, me ibas a contar. Sí, durante un tiempo, yo durante muchos años, ahora no, hice guardias los jueves a la noche, y concurría una de las narradoras que trabajaba cerca, entonces al salir de su trabajo, venía al hospital a contarle. Nosotros titulamos ese segmento El cuento de las buenas noches, y ella venía con su bolso cuentero y le contaba cuentos a los chicos antes de dormir. Fue una experiencia que duró 2 años, ¿sí? En este momento, bueno, también está como suspendido. Y era más en las habitaciones, porque ya en la noche solamente funcionaba la guardia, así que lo que se hacía era ir por las habitaciones y ofrecer, porque nosotros siempre preguntábamos, no imponemos, eso es importante aclararlo. Hay chicos que en general quieren, pero hay otros que por ahí están cansados o prefieren dormir. Pero bueno, a eso de las 7 de la tarde llegaba la Selva, la cuentera, y en el 1-1, a veces yo también participaba, si la guardia me lo permitía, también hacíamos la contada, ¿sí? Con los chicos de la sala. Durante el día, digamos, con el grupo grande, también se concurre a las salas de internación, y bueno, ahí también se preguntaba y si los chicos querían y las familias también, y si los médicos nos iban diciendo qué chicos se podía ingresar, porque bueno, hay salas que están como muy condicionadas por la cuestión de la higiene y de la entrada de las personas, sí, por una cuestión de preservar el ámbito. Hay chicos que están inmunosuprimidos o que están haciendo tratamientos de quimioterapia, es muy importante respetar las normas de seguridad e higiene, como dicen ellos. Sí. Entonces preguntábamos a los médicos a ver con quiénes podíamos trabajar, y se trabajaba con aquellos que nos permitían y con los que querían. Mira vos. Así que bueno, eso es como el dispositivo, así como a grandes rasgos, sí, sí, de Casa Cuna Cuenteros. Estamos hablando con Laura Ormando, de Casa Cuna Cuenteros. Justamente, por lo que he leído, ustedes nos lo plantean como desde la parte terapéutica a la lectura, que es como otra rama que yo he visto que existe, pero también me imagino esa escena, ¿no? De una noche alguien leyéndole un cuento a un niño, una niña que está enferma, y digo, tiene un efecto terapéutico aunque no sea lo buscado. ¿Qué opinás de eso? Sí, en realidad, a ver, fue también todo un proceso y lo seguimos pensando. Nosotros planteamos que los niños son niños, siempre, más allá de su condición de pacientes, ¿no? Nosotros quisimos corrernos desde el principio de verlos como pacientes y con otra línea, que es verdad, que por ahí que existe y es algo que, insisto, quisimos como corrernos de ahí, que toma a los cuentos como los cuentos curan, los cuentos sanan. Como decís vos, el efecto es posterior en todo caso, ¿sí? Es subjetivo. Nosotros pensamos a la lectura como un derecho, ¿sí? Como es el derecho al juego, ¿no? Lo pensamos desde la cuestión de los derechos del niño, de que puedan acceder a la promoción de las lecturas, porque no es una, sino que son muchas, como así también hay muchos niños, niñas, niñes, ¿no? Familias. Nosotros tratamos de corrernos de la mirada porque a veces lo que surge también es como una mirada compasiva desde la lástima o desde la caridad. Entonces, para poder pensar al niño como niño y en pleno poder de sus derechos, hay que verlo como niño. Y es impresionante porque cuando uno lo ve desde ese lugar, lo que sucede es que lo corre desde el lugar de imposibilidad, ¿no? De padeciente. Cuando uno puede abrir, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Nosotros llevamos los libros, los poemas, nuestro material, para abrir aquello que está suspendido en los tiempos de internación o de tratamientos prolongados, que es el tiempo de la infancia, ¿no? Cuando un niño se interna, por ejemplo, cuando pasa a ser paciente, se suspende la escuela, los juegos. Bueno, ahora es como para todos, sí, ¿no? Con esto de la pandemia, pero en épocas normales, sí, y en el hospital, se suspende, como te decía, la escuela, los amigos, la familia, ¿no? Están en un ámbito que no es el de su casa, donde entran muchos médicos y los revisan, donde muchos se someten a tratamientos que a veces son muy cruentos y muy duros. Entonces, llevar un cuento pensando que eso lo va a curar hace que nos pongamos también en un lugar que no sé si está tan bueno para los chicos. Llevar un cuento y decirle, te cuento un cuento porque está bueno escuchar un cuento, es devolverle ese lugar de potencia, es devolverle su lugar de niño, ¿sí? No volver a ubicarlo y reduplicar el lugar de paciente. Y me parece que esa es una mirada interesante para pensar dentro de lo que es la línea de los cuentos que curan, los cuentos que sanan. Como vos decís, lo que después uno observa es el efecto de esas lecturas, y donde justamente al recuperar la imaginación, la fantasía, la alegría, el juego, lo que aparece es algo propio del ser humano, que es la cuestión vital, ¿sí? Pero nosotros dejamos muy en claro que no es que vamos a llevar un cuento para elaborar nada de una enfermedad ni del dolor. Simplemente llevamos una lectura, un poema, una adivinanza, un juego, una canción, para que se recupere el tiempo que es propio de los niños, también de las familias. Las familias también están ahí internadas y esperando, ¿sí? Entonces nos parece más interesante, en todo caso, nos sirve más pensar que estamos armando con ellos, porque además nosotros también lo pensamos con el otro. No es nosotros vamos y les llevamos porque somos tan bondadosos y tan buenos y tan poderosos y omnipotentes que les llevamos eso a los niños. No, lo armamos con ellos, con las familias, con los que nos devuelven. Muchas veces nosotros, cuando te decía, desplegamos los cuentos en las mesas ahí de las salas de espera, ellos mismos toman la posta y ellos no cuentan los cuentos. Y de repente se vuelven cuenteros de su compañero de espera, ¿no? Que está esperando ahí con él y que no le conocían el nombre y le cuentan el cuento. Y nosotros estamos como espectadores ahí escuchando. Es una escucha compartida, es una creación entre con el otro, ¿sí? Me parece que hay que poder recuperar, y sobre todo en el hospital, la idea de comunidad. Y la lectura permite eso. Entonces, desde ahí generamos un lugar más, digamos, potenciador. Si no, volvemos a ubicarnos otra vez en un lugar muy pasivo, ¿no? Lo dejamos al otro en el lugar de escuchador. Y al contrario, este es entre todos. Yo te cuento un cuento y vos me podés contar otro, ¿no? Y me parece que eso es quizás lo que nosotros queremos rescatar con este proyecto y remarcar mucho. Y no porque otras líneas no sean válidas. Nosotros nos posicionamos en este lugar y nos sentimos como muy agradecidos de que los chicos y las familias y los médicos nos den también ese lugar, ¿sí? De propiciar ese lugar, que no siempre es fácil. Laura, para cerrar, que se nos termina el programa. Perdón, vos parame, ¿eh? Vos parame, porque yo si voy me embalo. Como y toda apasionada la lectura. Contame, no sé, tres devoluciones, repercusiones que hayas tenido de chicos, chicas, después que le hayan leído cuentos. Mira, hay una anécdota que a mí me gusta contar mucho, que es una vez estábamos con muy poquitos chicos en el hospital porque llovía mucho, y yo a veces cuando puedo me sumo, cuando mi tarea asistencial me lo permite, me sumo a las contadas y observo, porque me gusta como recuperar. De hecho, nosotros una de las cosas que hacemos es recuperar lo que llamamos perlas cuenteras, que son los efectos de la lectura. ¿Qué pasa cuando estoy contando un cuento? Lo que pasa ahí, para no perdernos de observar, ¿no? Y había tres chicos alrededor de la mesa, y había los chicos quisieron contar ellos un libro, ¿no? Agarraron un libro, una nena empezó a leer, una nena que estaba empezando a leer, entonces deletreaba, ¿no? Entonces había una vez, así como estaba empezando a leer, ¿no? Se notaba que estaba empezando, tendría 6-7 años. Había una vez un perro, ¿no? Después se lo pasaba a su compañera, que estaba al lado, y continuó leyendo. Y había un niño, estábamos justo atrás de un niño, escuchando toda la secuencia, tomó el libro, y el nene empezó a leer, empezó a decir cosas, ¿no? Empezó a contar. A las chicas no veían, sus compañeras de lectura no veían lo que le estaba leyendo. Nosotros que estábamos atrás veíamos el libro y nos dábamos cuenta que no estaba leyendo el texto, pero estaba leyendo las imágenes. Entonces, ahí pescamos que el nene no podía o no sabía leer, pero leía las imágenes. Entonces, él también se hizo parte de la historia. De hecho, él fue el que lo terminó. Dijo, colorín colorado, este cuento ha terminado. Y nos quedamos como, ah, bueno, sus compañeras compraron absolutamente la historia que él inventó y que leyó otra vez las imágenes. Por eso, nosotros, esto, las chicas, ahora me estoy acordando y lo quiero decir porque si no me van a tirar de las orejas. Los narradores orales no cuentan historias oralmente, sino con el libro. ¿Sí? Nosotros contamos siempre con el libro en mano, porque es importante que los chicos vean que la historia sale de algún lado, que hay un ilustrador, que hay un escritor. Nosotros valoramos mucho el trabajo de los escritores y los ilustradores, de las editoriales que nos donan. Nosotros trabajamos con material donado, porque bueno, no tenemos recursos para comprar material o material propio, y siempre contamos con el libro en mano para que sepan de que de ahí sale una historia y que ellos también lo pueden replicar en sus casas. ¿Sí? Nosotros fomentamos el uso del libro. Entonces, en este caso, el chico terminó la historia y nos dimos cuenta de que en realidad de lo que se trata es esto, es cuando vos abrís el espacio, no hay nadie que no pueda leer y contar una historia. Y ese es el mejor efecto. Eso fue, lo cuento siempre porque fue una anécdota que nos dejó sin palabras. ¿Cómo alguien pudo volver, si es lo que te decía antes, un lector? ¿Cómo se hace el camino lector, ¿no? Un lector activo, pudiendo contar. Muchas veces nosotros lo que escuchamos, lo que yo escuchaba en mi labor terapéutica era, no sé leer, o las familias que no podían leer o les dificultaba, que la escuela era algo difícil, muchos tienen que abandonar la escuela por cuestiones de trabajo, porque cuidan a sus hermanitos, o porque sus papás no pueden llevarlos. Esto no es tampoco, y lo aclaro, un proyecto de alfabetización. No enseñamos a leer. Lo que nosotros habilitamos es el espacio de las lecturas, de las imágenes, de la poesía, de la fantasía, del juego, de la imaginación, pero no alfabetizamos. Sí permitimos iniciar quizás con todas las ganas del mundo de que el libro sea algo valorado, que sea algo disfrutable para esos chicos y esas familias. Así que esa anécdota para mí resume lo que nosotros pudimos observar con el proyecto y lo que se puede habilitar, pero no nosotros, Bien. Lo que se habilita entre todos, que eso es muy importante, es un proyecto comunitario. Laura Ormando, gracias por la entrevista y gracias por lo que hacen. No, gracias a vos por interesarse por el proyecto, les mando un beso a todos los pampeanos. Bien, hermosa nota, acá me llega un mensaje de una amiga, hermosa nota, sí. Así que sigan con eso. Gracias. Bueno, y estamos para lo que necesiten y cuando quieran volvemos a charlar. Bien, ¿tienen el Facebook Casa Cuna Cuenteros? Casa Cuna Cuenteros, es muy fácil porque es el nombre. Casa Cuna Cuenteros es el Facebook y la página es casacunacuenteros.com. Así Bien. Que si nos googlean, nos van a encontrar. Gracias.